Voy a hablar del origen de la vida, que es otro de los temas de mi libro Para Salvarte. Dios es el autor de la vida. Aunque científicamente se explique cómo pudo comenzar la vida, eso no obsta para que el autor de la vida sea Dios. Vamos a hablar de las leyes que explican cómo comenzó la vida, pero esas leyes han sido hechas por Dios. Por lo tanto, afirmamos, Dios es el autor de la vida. Voy a leer lo que dice un ruso. El biólogo soviético Alejandro Palin explica así el origen de la vida. En la atmósfera terrestre primitiva, a partir de algunos compuestos relativamente sencillos, principalmente metano, amoníaco, vapor de agua y ácido sulfúrico, y bajo la acción de descargas eléctricas y rayos ultravioleta, se formaron numerosas y variadas sustancias orgánicas de molécula compleja. Estos productos pasaron a formar parte de la hidrosfera al ser arrastrados por la lluvia, y una vez allí sufrieron posteriores modificaciones y un incremento ulterior de su complejidad. Es decir, este soviético explica cómo comenzó la vida, pero no por qué. ¿Por qué? ¿Quién hizo esas leyes? ¿Quién hizo que de esa manera comenzara la vida? Por eso decimos, el autor de la vida es Dios, porque toda esta explicación se hizo según unas leyes puestas por Dios. Por lo tanto, seguimos afirmando, Dios es el autor de la vida. Porque, como el mismo Palin expone en su obra, con multitud de fórmulas y reacciones químicas, todo esto supone unas leyes, y las leyes una inteligencia, la inteligencia de Dios. Por eso decimos, Dios es el autor de la vida. El mismo Palin reconoció en Barcelona, en la cuarta conferencia internacional sobre el origen de la vida, dijo O'Palin, el origen de la vida no es ocasional, se ajusta en todo a leyes de la naturaleza. Decimos lo mismo, a unas leyes hechas por Dios. John Holden, famoso fisiólogo genetista británico, profesor de la Universidad de Cambridge, afirma que el origen de la vida es imposible sin un ser inteligente preexistente que hizo las leyes que dieron origen a la vida. La vida no se ha formado por casualidad, sino que se basa en leyes bien precisas. Hay algunos que quieren, para eliminar a Dios, dicen, no, la vida ha venido de otros astros. Quieren encontrar vida en Marte, o la vida ha venido de dos astros. Vamos a suponer que sí. ¿Y qué? ¿Cómo empezó allí? Lo importante no es si la vida ha comenzado aquí o ha venido de allá. Por supuesto que no hay ninguna razón para decir que la vida en la Tierra ha venido de otros astros. Eso no se demuestra. Pero aunque se demostrara, ¿y qué? Ha venido de otros astros. ¿Y allí cómo? ¿Cómo comenzó allí? Estamos en las mismas. La vida es obra de Dios. Dios es el autor de la vida. Aquí o allá, me es igual. No creo que nadie pueda demostrar que la vida vino de otro astro. Pero aunque se demostrara, no era obstáculo para seguir afirmando que la vida es obra de Dios. Fred Hoyle, célebre científico inglés, a quien en 1972 le fue otorgado el título de caballero por sus trabajos científicos, afirma: la vida no puede haberse producido por casualidad. Hace falta un ser inteligente que haya puesto las leyes que dan origen a la vida. El origen de la vida es inconcebible a menos que una inteligencia haya actuado sobre la materia organizada. El verdadero conocimiento científico indica la absoluta imposibilidad de que la vida pueda haberse organizado al azar a partir de la materia inanimada. Tiene que haber existido una inteligencia que la ordenó. La base de la Biblia, la base de la vida está en los ácidos nucleicos y aminoácidos. Los aminoácidos son los componentes de las proteínas y las proteínas son los ladrillos de las células. Estas macromoléculas son esenciales en todo ser con vida. Hay una ley que desde los primeros aminoácidos y nucleótidos formados en las aguas primitivas han conducido a través de millones de años de evolución hasta la formación del DNA humano. La molécula del ácido desoxirribonucleico, desoxirribonucleico, componente fundamental de los cromosomas, es portador de la información genética. Cada célula puede poseer docenas de cromosomas. Cada cromosoma posee cientos de genes. Y los genes son cadenas de ácido desoxirribonucleico. Arada sintetizó aminoácidos, que son los componentes estructurales de las células, de las proteínas, sometiendo a una temperatura de 1000 grados centígrados amoníaco, vapor de agua y gas metano, tres derivados volcánicos que probablemente eran muy abundantes en la atmósfera primitiva. Sin embargo, la complejidad de la proteína, lejos de ser un desorden, es un orden supremo. Es decir, siempre hemos de admitir unas leyes que dirigen la evolución. El doctor Jorge Wald, biólogo de la Universidad Norteamericana de Harvard, premio Nobel, dijo en el Congreso Internacional sobre el Origen de la Vida, celebrado en Barcelona en junio de 1973: no hay ninguna oposición entre la aceptación de la explicación científica del origen de la vida y la creencia en Dios, pues este es el autor de las leyes que rigen el proceso biológico. Hoy, no pocos científicos, al menos entre los occidentales, admiten consecuentemente una tendencia finalista en el desarrollo de las formas. Efectivamente, los últimos descubrimientos, de modo particular los realizados en el sector de las estructuras vivientes, van demostrando la existencia de leyes en los fenómenos vitales, donde el simple azar queda excluido, aun por el mismo cálculo de probabilidades. La vida y la evolución tienen un sentido, no es por azar. El mismo Parin reconoce que las leyes de la naturaleza no pueden ser producto de la casualidad, pero no se pregunta cuál es el origen de estas leyes. El soviético, comunista, ateo, no puede buscar la causa, dice: estas son las leyes. ¿Y por qué? ¿De dónde salen las leyes? ¿Por qué no aceptas a Dios? No. Prescinde. No se pregunta el origen de las leyes. Acepta las leyes, pero prescinde del origen de las leyes. Reconocer la existencia de leyes en la naturaleza y no preguntarse por el origen de ellas es quedarse a mitad de camino. Si nos preguntamos por el origen último de estas leyes, llegamos a Dios. La vida pudo comenzar en el mundo en un momento determinado, según las leyes puestas por Dios en la naturaleza. Parece que fue hace 3.000 millones de años. Comenzó de modo muy elemental y poco a poco fue evolucionando hasta el hombre, que es la suprema manifestación de la vida en la Tierra. La evolución de la vida en la Tierra supone unas leyes que la han dirigido. La selección natural de la evolución se produce por mutaciones de los caracteres hereditarios en los genes de los cromosomas. Pero este proceso ha seguido unas leyes que han dirigido la línea de la evolución. Todo el proceso ha estado programado para que al final apareciese el hombre. Ha existido una dirección privilegiada, una finalidad. Sin duda, esta finalidad está en un plano superior al puramente material de la evolución. Es decir, termino esta exposición dejando clarísimo que conocemos las leyes de la evolución, pero hay que preguntarse quién ha hecho esas leyes. ¿Quién ha hecho esas leyes? Porque una ley, la técnica, la organización, es obra de inteligencia. Lo dije en otro programa, en otro tema de mi libro, pero lo voy a repetir aquí porque viene bien. Donde hay técnica, donde hay orden, donde hay organización, hay una inteligencia. La casualidad no produce la técnica. Repito lo que dije el otro día. Si en una isla desierta encuentro una cabaña, yo sé que allí está un hombre. Esas estacas clavadas en el suelo, esos palos en forma de techo y esa puerta giratoria, no se ha formado por casualidad al caerse las ramas de un árbol. Una inteligencia ha ordenado esos palos para que formen cabaña. Pero por casualidad no sale la cabaña. Los palos que hay en el árbol forman un montón de leña, pero no una cabaña. Donde hay orden, donde hay técnica, hay una inteligencia. Aquí vemos un orden, una técnica, unas leyes. Hay una inteligencia. Por eso decimos, Dios es el autor de la vida, porque Dios es el autor de las leyes que han seguido, o que han producido, o que han regido la vida en la tierra. Muchas gracias.